Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia. 14 años poniendo rock a tu vida. Muy buenas noches, un saludo a todos nuestros auditores. Comienza otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Estoy como siempre en compañía de mi querido Claudio Riquelme. ¿Cómo está, compadre? Bien, compadre, muy buenas noches. Saludo a todos los auditores. Esperando que hayan pasado unas increíbles fiestas. Estuvo pesado el asunto. Sí, varios días. Cinco días. Tuve solo un día libre, pero no importa. Pura, lamentablemente, mi querido Claudio, ¿no? Yo en realidad lo disfruté harto. Disfruté harto el viaje a Navidad con mi viejita, así que estuvo bueno. Y vamos a saludar a nuestro querido Sergio Pirincho Arancibia, que lamentablemente por razones de trabajo no nos va a poder acompañar, pero ya esperemos que la próxima semana esté con nosotros. Oye, partir saludando como siempre a toda la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, nuestro grupo de Facebook y nuestro fanpage, rockynostalgia@gmail.com, nuestro correo electrónico, rock-y-nostalgia, nuestro Instagram. Y más 569-3281-2897, el WhatsApp del programa, rockynostalgia@gmail.com, lo mencionamos, para todas las bandas que quieran mandar sus trabajos musicales y agendar las entrevistas. Oye, estuvo buena la celebración, Claudio, ¿no? Como 4 kilos de antiácido para llegar hoy día listo y dispuesto a la radio. Pero bien, hoy vamos a tener, como decíamos la semana pasada, un programa de Happy Rock. Música alegre como para terminar ya esta sesión de Fiestas Patrias, como siempre, música chilena. Vamos a partir con un pedido de nuestra querida socia colaboradora y auditora estrella, Claudita Rock, que es de Whitechapel. Así es que vamos con Whitechapel y Incendiando Infiernos. Vamos con la música y a la vuelta seguimos con el programa de finalización de Fiestas Patrias de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. El pecho al pie del cañón, nuestra rebelión y un misterio al fin revela la intensidad de nuestra verdad. Vi la luz de un gran guerrero. Vi mi propia sangre y alcé mi voz, un grito al cielo que pas ser más sabios, para estar unidos al sol. Pasado recién Huichafe con Incendiando Infiernos, un pedido de nuestra auditora Claudia Roque, saludo para ella. Así es, esperamos que haya pasado unas buenas fiestas patrias, al igual que toda la gente que lo escucha semana a semana. Y como decíamos, hoy tendremos Happy Rock y vamos a partir con uno de los temas históricos, yo creo, en el son de hueveo. Tema de la banda Electrodoméstico, si mal no recuerdo. Emociones Clandestinas. Vamos a ir con El Estilo de Baile y a la colita de ellos vamos a ir con otro tema del ambiente del Happy Rock, banda que no hemos tirado mucho en el programa, pero por eso hicimos la revancha, por decirlo de alguna manera. Así es, faltaba tocar una bandita de este estilo ya. Claro, así es que vamos con pesadito, pero vamos a ir con Los Prisioneros y Sudamerican Rockers. Y a la vuelta vamos a seguir entonces explorando un poco esta corriente del Happy Rock chileno. Vamos con la música y a la vuelta seguimos con Entre Amigos, Rock y Nostalgia en finalización de las fiestas patrias. Vamos con la musiquita, póngale DJ. Pero yo no leo los periódicos.

formada en 1985, ¿ya? Los estilos que tenían estos muchachos era post-punk, pop rock y new age. Estuvieron integrados por los muchachos que eran Jorge Alvarado, Mauricio Melo, Sebastián Larea y Joaquín Cárcamo. Y evidentemente el nuevo estilo de baile o el estilo de baile es considerado uno de los clásicos del rock chileno. Así es, compadre. Luego pasaban Los Prisioneros, una independientemente que a algunos les guste, a otros no tanto. Claro. Es una de las bandas más importantes de este estilo musical del año 80, del año 80. Este estilo también medio pop rock, punk, también con matices new wave. También apuntaban onda así como The Police o The Clash, esas bandas así de The Cure también tenían, sí, bastante influencia. Y algunas pinceladas de Kiss, de la banda Kiss en sus inicios, ¿ya? Sí, ojo, a Narea le gustaba harto Kiss cuando partieron los cabros. Sí, ellos, bueno, los Prisioneros evidentemente estaban integrados por Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia, justamente. Son de fines de los 70 estos cabros, sí. Sí, del 79, para ser preciso. Tienen un récord también, que son los únicos que han llenado tres veces el Estadio Nacional. Oye, sí. Estuve en uno de esos conciertos, que de hecho lo hicieron con los Jaivas, si mal no recuerdo. Dos veces el año 2001 y una vez en 2003. El 2001 estuve yo ahí. Bueno, sí. No voy a comentar cómo llegué a ese recital, pero estuvo bueno. Ya. Dejémoslo ahí. Oye, mira, vamos. Estamos pasando recién las fiestas. Así que vamos. Empecemos de nuevo, por favor. No. Ya bien. No, en realidad lo era con tanta caña, pero dejémoslo ahí ya en el stand-by. Oye, vamos a seguir entonces con otra banda con también Happy Rock. Estos muchachos eran más contemporáneos, ya entrando al 95, si mal no recuerdo, por ahí. Yo vacilé harto estos temas tocando guitarra con amigos en plaza, sobre todo. Hablo de Los Bandoleros, obviamente, Angustiados como Chancho, y luego nos va a seguir un tema de una bandita que la pillamos hace poco, ¿ya? Exacto, la pillamos entusiando por ahí. Entusiando, justamente ahí escudriñando entre la música chilena, encontramos una banda oriunda del sur. A la vuelta les vamos a reseñar más. Vamos con Los Quiltehues y El Perro. Entonces vamos con la música. A la vuelta seguimos con Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Póngale DJ. Sientes navegan por mis venas cuando la angustia me seca y me condena. Angustiado como Chancho, desahuciado por mi madre, raspando la pared. No me verás caer, no me verás perder. Angustiado como Chancho, desahuciado por mi madre, raspando la we'll echa la mano. El perro que yo tengo no chupa huesos, prefiere tomarse un vino añejo. El perro que yo tengo es lobo gateado, 40 colmillos por cada lado. El perro que yo tengo es un nefasto, se sube a mi cama y fuma pasto. El perro que yo tengo toma vituperios, pisco, cerveza y un jarro de pipeño. El perro que yo tengo nunca se baña, el agua helada la hace mal para la caña. El perro que yo tengo no sabe de finanzas, se cuenta las pulgas y siempre le falta. El perro que yo tengo necesita una perra que le haga el amor y también la guerra. Muy obediente, cuando lo reto me pela los dientes. El perro que yo tengo es un quiltro fino, malo para el agua y bueno para el vino. El perro que yo tengo es un callejero, se va de viaje un mes entero. El perro que yo tengo se duerme una siesta y cuando despierta de nuevo se acuesta. Oye, ya muchachos, estamos de regreso. Entonces, lo que pasaba primero fueron los Bandoleros, banda originaria de Teno. Nos fuimos hasta la séptima región, ya. Justamente estos muchachos son del año 97, estuvieron su mayor auge. Y entre los géneros eran el rockabilly, el country y el folk y el blues, evidentemente. Grandes exponentes del happy rock. Bueno, buen ese toque de country. Sí, bueno. Y lo que lo seguía entonces fueron los Teues. Justamente también de la ciudad de Teno. También de Teno. Estos muchachos son de 1998 también, son prácticamente del mismo tiempo. Mira, también con un toque bien bluesero, bien blues rock. Bueno, sí. El tema que pasó era también tiene unos toques medio fácil también. Claro, el perro. Algo debemos confesar que a estos cabros de los que el Tebo los pillamos, el puro chiripazo por el Tebo, ¿no? Exacto, el revisando música. En YouTube, en las reuniones de pauta, y de repente los pillamos, cuadran para el programa de Happy Rock. Bueno, y quisimos compartirlo también. Justamente la idea es difundir también. Para que la gente también los vaya conociendo si es que no los conocen. Y también es una banda que encontramos que vale la pena destacar. Averiguarla también y que la gente ojalá la conozca, si pues, que a una vez le guste y que la empiecen a conocer también. Ahí bueno, también es donde nosotros invitamos a las bandas que tengan trabajos propios a mandar su material a rockynostalgia@gmail.com y manden también una breve reseña de la banda como para hacer una buena entrevista y difundir los trabajos. Esa es la idea, expandir el universo musical acá en este largo y angosta faja de tierra llamada Chilito. Exacto, compadre. Así que ojo las bandas que manden su material nomás. Y cuenten con nosotros que para eso está el programa. Oye, vamos a recordar nuestra campaña de socios colaboradores. Todas las personas que quieran participar de esta cruzada de difundir música, se contacten a través de nuestras redes sociales. Nuestro grupo de Facebook, nuestro correo, nuestro WhatsApp, que lo vamos a reiterar, que es el +569 3281 2897. De igual manera, si hay alguna microempresa que esté en sintonía y alguien quiera publicitar su producto y expandir su rango de ventas, también puede contactarse con nosotros. Podemos grabar comerciales y eso, y seguir con esta cruzada de compartir y difundir la música rock chilena. Oye, vamos a seguir entonces con otro temita. Esto ya es de lo más clásico en el rock. Hablamos de una banda cinema, Los Locos Rayados. Álvaro Scalamelli estuvo en esta banda, si mal no recuerdo. Fue uno de los primeros proyectos que tuvo. Me parece, no estoy... Si la memoria no me falla, me parece que Scalamelli estuvo metido aquí en cinema en un par de ocasiones. Y luego... ¿Quién ha estado metido? Claro, también. Luego viene una bandita que la habíamos reseñado hace poco en el especial de punk chileno, pero valía la pena otra una segunda patita. Otra risa, claro. Otra, sí. Vamos. Otro recuerdo. Justamente. Y es un tema que va más o menos asiduo a la época, o a la temporada, o a la fecha que estamos. Que la es, fecha que estamos recién pasando. Claro, que Parkinson y por el vino. Vamos con Parkinson entonces. Y cinema, vamos, como cinema, Los Locos Rayados y el vino de Parkinson. Exacto, vamos con la musiquita nomás. Y hasta el mundo está impaciente por saber quién soy. Abro la ventana, trepo por la enredadera. Me pongo a contar estrellas, digo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Nadie sabe lo que hacer, cómo ir, cómo estar, cómo ver, cómo ser. Y es el mundo de los inadaptados. Es el mundo de los incomprendidos. Es el mundo de los locos rayados. Es el mundo de los seres divinos. Pienso lo que debes tú pensar. Me escondo de las leyes, me divierto con tu cara. Cuando quiero miro el diario y digo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Nadie sabe lo que hacer, cómo ir, cómo estar, cómo ver, cómo ser. Es el mundo de los inadaptados. Es el mundo de los incomprendidos. Es el mundo de los locos rayados. Es el mundo de los seres divinos. Ya, muchachos, estamos de regreso. Por el vino me quedé, por el vino me quedé. Oye, ya estoy aquí de tanto vino. Claro. Como decíamos, justamente lo que pasaba primero fue Cinema, banda de la década de los 80, justamente liderada por Arvan Scaramelli y el guitarrista Rodrigo Bani. Ya grabaron un par de discos, tuvieron su mayor auge el 87 en el Festival de Viña. Fue mirada a liviandad por el resto de los músicos de la época, pero tuvieron bastante fuerza con algunos temas. Como decías, estaba Scaramelli liderando la banda. Así es, luego pasaba Parkinson, banda que realizamos en parte del programa en el especial de punk nacional. La tiempo con bandas punk también. Sí. Parkinson del año 88 también, que la cual se formó con músicos de diferentes bandas, de los Pinochet Boys, Cabrilla Rota o Dada también. Tenían buenas canciones los Parkinson igual. Así es. También, bueno, esta banda también tenía la influencia de lo que era la oleada pop inglesa, así claro. Sí, estuvo pegando bien fuerte en esa época la corriente anglo en los músicos chilenos. Así es que, bueno, eso fue una pincelada. Vamos a seguir con este especial del Happy Rock que dijimos para cerrar lo que era Fiestas Patrias, ya que estuvo bastante apoteósica la celebración. Harto movimiento hubo. Así que nada, pues chiquillos, vamos a seguir con otra bandita de la clásica buena, que también la reseñamos hace poco. También la vimos en ese mismo programa. En el mismo programa, justamente, pero vamos a ir con otro de los temas buenos que tenían estos cabros, que son Los Peores de Chile y El Síndrome Camboya. Yo recuerdo cuando partió el Canal 2, el Rock and Pop. Sí, no sé si alcanzará a usted. Sí, le dieron harto bombo al Síndrome Camboya. Todos contra el muro. Luego le sigue Machuca la Machaca. Con el Feliz Cumpleaños, Mamá. Aunque uno de mis temas favoritos de Machuca es Corazón Desilusionado, debo decirlo, que es buen tema. No, menos bien. Pero vamos con Feliz Cumpleaños, Mamá, entonces. Esto es Entre Amigos, Rock y Nostalgia, cerrando Fiestas Patrias. Vamos con la música DJ del Rock. de la ducha, el desayuno ya se enfrió. Mamá está llorando y el resto de la familia parece que no tiene vida. Feliz cumpleaños, tu mamá. Por mientras, mejor me baño. Total, ya sé que viene después. Por mientras, mejor me baño. Total, ya sé que viene después. Total, ya sé que viene después. Ya, muchachos, estamos de vuelta con Entre Amigos Rock y Nostalgia, compadre, por Radio Puente Alto 107.5. Recuerda también que estamos online, ¿eh? Oye, a través del Facebook de la Radio Puente Alto está nuestra señal online. No nos habíamos recordado hoy día, menos mal que te acordaste, Claudio. Así es. Pasaba recién de Los Peores de Chile, compadre, con Síndrome Camboya. Es como estamos, este tema le dieron duro en sus tiempos. La banda de principios de los 90, del 93, por ahí. Más o menos, 93, 95, por ahí. Los Peores de Chile. Y luego pasaba Machuca con Feliz Cumpleaños, mamá. Oye, vamos a mencionar que Machuca es una banda también de principios de los 90, del 91 en realidad. Oriunda de Concepción ya. Y parte de los integrantes eran Giancarlo Canesa, Francisco El Pollo Muñoz, Claudio Basurita Infante, Felipe Basurita Infante, parte de los integrantes, y se movían en las corrientes del hard rock, y las influencias que tenían evidentemente eran como bandas como Sex Pistols y lo que mencionábamos hace un rato atrás de todo la movida punk inglesa, así es, de alguna forma. Bueno, vamos a seguir ahora con otra banda que esta banda sí que es happy rock. Sí, también bien vacilona. Sí, de hecho no lo habíamos tirado a estos chiquillos en el programa, no. Lo habíamos tenido medio ausente. Exacto, nos referimos a los Mox. A los Mox. ¿Quién no está weando un rato con claro, los Mox? Claro, para los Mox falta un programa completo, sí, para reseñar. Pero como no lo habíamos tirado. Falta un programa y una buena java. Claro, también, salud por eso. No, pues ya la próxima semana hay que volver a la rutina de siempre, al trabajo y eso. Ya se acabaron las fiestas, lamentablemente. Pero bueno, como decíamos, vamos con los Mox y nos vamos con una tripleta. O sea, dos pegaditos de corrido con los Mox, ya que se lo merecen los cabros. Así es. Bueno, otra situación que a más de alguno le ha pasado, mira. Sí, es que no. ¿Te ves tan, linda cuando tomas? ¿A quién no le suena eso? Sobre todo en estas fiestas acá, ¿quién no despertó con su carrete, su tocata? Dios mío, ¿qué pasó? Y vamos. ¿Quién no se ha pillado una juicio que resultó que no era tan juicio? No era tan juicio. Y luego viene otra también de las situaciones clásicas. Es la misma onda. Estoy con caña. Estoy con caña, estoy con la media caña. Con la mesa cañufla. Oye, saludos a todos los que están con caña todavía. Entre ellos nuestro querido Pirinche, que tampoco puede venir hoy. Saludos, un abrazo. Saludos también. Bueno, vamos con la música, compadre, porque ya estamos dando. Claro, aparte que estamos ya en la última recta ya del programa, vamos a entrar en la recta final. Vamos con la música y a la vuelta. Vamos, bueno, con los Mox. Sí. Te conocí en la disco después de una estar, no lo creo. Compadre, de vuelta con el programa. Pasaban recién los Mox, compadre. Banda terrible y vacilón. Oye, qué buena de los Mox. Estos locos tienen un disco de puros covers, entre ellos el. ¿Cómo se llama? Sí, Huevos con aceite, jamón y leche caliente. Que de hecho mi hija lo escuchó hace poco, quedó pero fascinada con los Mox, weón. La dura, cantó el tema como 4 días seguidos. Déjala hasta ahí nomás que no escuche más weón de los Mox, por favor. No, la dura, le gustó harto los Mox. Así sí, es tienen que... varios covers, tienen un tema de Nino Bravo. Tienen sí, no, sí tienen. El tema tienen de Justin de Wayne también. De hacen español bien. Pues sí, buenos covers. Bueno, esta banda del. El principio de la nuestra, más o menos. Del 94 ya más o menos. Este tema que pasaba era el disco Tomen del año 99. Oye, buen disco. Oye, puta, estamos llegando al final, pero no sí, por eso vamos a dejar de dar música, pues cabrón. Vamos con más musiquita. Vamos al tiro con más musiquita. Vamos con un cover de Hizo los Miserables a los Violadores, compadre. Oye, sí, este tema lo tiraron en el Armaje Rock, en el último Armaje Rock, en La Pintana, donde tuvimos el privilegio de entrevistar a los chiquillos de Los Miserables, y debo reconocer que también este tema lo vacilamos en Kiro. Si mal no recuerdo, está incluido en el álbum Sin Dios Ni Ley, si la memoria no me falla. Así es que vamos a ir con 1-2 Ultra uno, Violento dos. Con Los Miserables. ¿Qué no le cambió la letra a este tema también? 1-2. No, ya dos. Dejémoslo ahí. 1-2 Ultra Violento. Y a la vuelta ya nos despedimos, chiquillos. Vamos con la música entre amigos. Rock y Nostalgia. We'll be right back. estamos de regreso. Entonces, lo que pasó recién fue un 2 ultraviolento cover de los Violadores. Oye, el ultraviolento, como tú decías, es uno de los temas también vacilado. Bueno, bueno, sí, en hartos carreras. Interpretado de otra manera. Sí. No vamos a reproducir cómo, pero ustedes saben cómo. Oye, vamos a terminar el programa despidiéndonos, agradeciendo como siempre a toda la gente que nos escucha. Y saludando a los socios colaboradores. Pero también, por supuesto. Sin ustedes, chiquillos, no sería posible este programa. Entonces, así es, compadre, si no... darle las gracias a Andrea Catalán, Richard Fuenzalía, Felipe Pincheira, Claudio Maulén, Marcos Ramírez, Nicolás Ramírez, nuestra querida, evidentemente, Claudita Rock, nuestra auditora emblema, ya que ella nos sigue desde nuestra primera etapa en siglo XXI. Bueno, saludar obviamente también a Francisco Cárcamo, a Renato, a la tía Lore, a Ángela Galvarino, a Andrea Arriagada también, que nos sigue en nuestras redes sociales, a Jimena, Diego, bueno, a la Pololi, un saludo para Pololi, que el otro día nos escribió en el Face y se me olvidó, Pololi Valkiria, se me olvidó darle un saludito para ella, un besito para ti. Ailita Paredes, bueno, a todos los que nos siguen y nos comentan en nuestras redes sociales, gracias, cabros, por el apoyo. Nos vamos a ir ya con el último tema, Choro. Sí, creo que usted tenía un temita para... Este es un mensaje subliminal. Sí, un mensaje subliminal. Vamos a ir con Los Prisioneros y Mentalidad Televisiva. Ya, ahí la vamos a dejar dando voto, hermano. Vamos con Mentalidad Televisiva. Tú sabes que es para ti. Oye, un abrazo, cabros. Nos encontramos la próxima semana. Ya tendríamos con otra edición más de Entre Amigos Rock and Nostalgia. Gracias por acompañarnos. ¿Algo que decir, amigo Claudio? Saludos para mi amigo al Manu, a la Mana, al Jeremy. Nuestro compadre Jeremy, sí. A los Carlitos y el Mauri de la banda. A Abraham Lincoln, que te la banda. A la Abraham Lincoln también, que claro, estuvo nosotros, con nuestra en la pauta del otro día, acompañándonos. Saludos para todos, pues, cabros. Ojalá que esperamos que lo hayan pasado bien para la fiesta. Y que se hayan cuidado y que terminen, bueno, terminando otra semana. Y los que sigan con el ánimo de vacilar, que nos inviten. Y los que no, bueno, que descansen el hígado por lo menos esta semanita. Y que se nos viene el año nuevo. Sí, se nos viene el año nuevo, falta un poquito. Así es que eso, chiquillos, gracias por saludos la sintonía. Saludos para todos, abrazos. Esto ha sido Entre Amigos Rock y Nostalgia. Ella es mucho más normal que yo, modelo de nuestra generación. ¿Cómo llegó a mí? Fue la casualidad. Como es normal, nos juramos amor eterno, invariable y a todo color. Ella se imaginó que yo era un campeón, un eterno matador, insensible seductor. Cuando vio lo que yo empezaba a sentir, mi entrega fácil empezó a aburrir. ¿A dónde está el galán de la televisión? ¿A dónde la destrucción? ¿Dónde el varón? No daba vuelta autos ni chocaba motos. Tenía corazón y también tesón. Ella era dada a las frases cliché. Hablaba de todo con total madurez. Y la imaginación, si es que la tuvo, ya la perdió. Y en su lugar instaló un video de él.